el 20 de septiembre a las 9 de la mañana en su casa con dirección al Choral. Es una parte donde van a sacar choro la gente de acá. Se desapareció y bueno, encontraron después, salieron a buscarlo por todos lados, encontraron un rastro de un zapato a la orilla de las piedras, las rocas en el mar. Y ayer hubo una búsqueda intensa por tanto los pescadores de la Armada, acá, ¿cierto? Los helicópteros de la Armada, andaba la patrulla y personal de carabineros acá de Vallamansa, pescadores acá. Y hoy día ya resultó la búsqueda y acaban de informar de que el cuerpo fue hallado unos minutos antes de lo que le estoy llamando.